Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Y enseguida nuestro recorrido con la información que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En la Casa de la Cultura, la magia y la intimidad van de la mano en el segundo festival Latitud Mágica. Efectivamente, en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, las noches del 5 al 7 de noviembre se desarrollará la segunda edición del festival Latitud Mágica. Generalmente las funciones de magia e ilusionismo que se practican suelen colocar al espectador de un lado y del otro, separado por varios metros, al mago. En el caso de la segunda edición del Festival Latitud Mágica, organizada por los magos de Latitud Mágica y avalada por el Círculo Ecuatoriano de Ilusionistas, esto no sucede, debido a que la cercanía con el público es una de sus principales características. Isaac el Mago, uno de los participantes y organizadores, da a conocer más de esta modalidad de magia y todo lo que el público podrá observar. El reto del festival es desafiar lo imposible para encantar a los asistentes con variedad de objetos como naipes, esferas, dados, flores, vasos, entre muchos elementos más. La primera edición de este festival se lo realizó de igual manera en las instalaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y contó con ilusionistas de Quito y Guayaquil. Para esta edición, sus organizadores esperan la amplia asistencia del público durante estos 3 días de funciones. De esta manera, la Casa de la Cultura Ecuatoriana se convierte en un cómplice de la magia y el ilusionismo, al ser la sede del segundo festival Latitud Mágica. Recuerde, las funciones serán en la Sala Benjamín Carrión de esta institución a partir de las 19:30. Hasta aquí especiales desde la casa. Les acompañó Darío Males y Laura Ríos Armijos. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.